Cita todo mundo, lugar castigado, ansía por ver la aurora, el poder se viste de blanco, y sus reyes enmascarados llenan sus bolsillos. Debajo de la alfombra, pero todo es mayor que la parte y la luz resalta las sombras. Pero pasó un suspiro de corazón herido que reclama por su libertad. Ausencia de compasión que no quiere despertar. Masas hambrientas, aquí el trono se hereda y el sudor no se cotiza. El fin es la gloria y el medio no importaría. Guerra, pasión, suspiro del corazón herido que clama por su libertad. Solo el dolor en esta tierra de Dios que no encuentra la verdad. Solo el dolor en esta tierra de Dios que no encuentra la verdad.